La salsa me pone contento. Si tienes un sentimiento, es importante el condimento que da sabor y el fundamento. La mira. Si no me pones salsa, no siento el swing. Fiesta ni rumba no es para mí. Me gusta la salsa por aquí. Si tiene pretty palas es para mí. Con salsa yo gozo mi rumba, bailando yo me amanezco.